El recurso de la lengua siempre está listo para nuevas expediciones anatómicas. El sudor y las pupilas dilatadas son soberanos entre huérfanos de gozo. La espalda enrojecida en tiras, las manos tibias, el aire se llena de palabras impronunciables de otro modo. La saliva es más dulce, los latidos galopan fuerte, la topografía del cuerpo se vuelve tridimensional. No escapa ni un solo rincón a la boca, agua purificada en el cántaro sediento. Abrevas de mi cuerpo, te das a ratos ingenua virgen, a ratos perversa amazona. La espeleología toma formas artísticas, enajenadas, épicas, fuegos de artificio, explosión volcánica, ser expandido, kundalini liberada. Ahora durmamos, mañana es lunes, solo dormiremos 4 horas una vez más. Quiero escuchar tus ruidos hasta ponerme sorda. Volverme impertinente ante el silencio de tu placer extremo y memorizar perfectamente las armonías rítmicas de tu antojo. Quiero escurrirme lentamente entre tus manos mientras observas cauteloso mi ternura acabada y escribir mis notas imprecisas en tu piel, escribir disonancias de la vida en tu espalda. Observa mi silueta desnudándose frente a la ventana mientras pones tu mano en mi ombligo. Rodea mi cintura y junta las marcas de nuestros inicios. Mi respiración, con sus súbitas contenciones, te enseñará en el camino final. We'll be right back. Si quieres oír mucha buena música para ti, para mamá, papá, tías, tíos, abuelos, sobrinos, nietos, la novia, el novio, el Sancho, Francisco, Javier, Clementina, Leopoldo, Ruperta, Gigi, Pepe, el perro, la gata, el cachorro. Quédate en Caminando Sonidos. ¡Hasta para el difuntito! ¡Ay, ay, qué fiebre hay! Muy bien, señoras y señores, pues ya estamos otra vez aquí grabando el podcast número 6 después de mucho tiempo y una larga espera para ustedes y para nosotros. ¿Cómo estás, Adyani? Hola, Sael, qué gusto que estemos trabajando de nuevo en este proyecto y pues qué chido, espero que disfruten mucho este podcast número 6. Perfecto, pues en esta ocasión, como ya pudimos escuchar al principio del podcast, pues vamos a estar hablando, vamos a estar poniendo musiquita para revolver las sábanas, ¿no, Adyani? Así es, vamos a hacer el amor, chicos. ¿No les gusta la idea? En vez de hacer la guerra o de estar enfermos en sus casas, recluidos, mejor hay que hacer el amor. Exactamente, que no les mientan, sí se puede hacer el amor, se puede besar hasta el cansancio, hasta la saciedad y hasta que los labios nos duelan, Sí, así, miren, así se puede contrarrestar cualquier síntoma y cualquier enfermedad. Hay que besarnos. Muy bien, pues yo quisiera que nos presentara primero las damas, primero tu rolita. ¿Qué nos traes esta ocasión, Adyani? ¿Qué nos tienes preparado para hoy? Mira, Sael, te traigo una super propuesta, algo que te va a poner luego en un estado medio cachondón y vas a querer brincarle a la que tengas al lado, y qué bueno que no soy yo. Pues fíjate, te voy a traer música que es de un estilo, y bueno, te voy a enseñar un estilo musical proveniente de Buenos Aires y de Montevideo, Uruguay. Ok. Tú más o menos te sospechas a él. Yo más o menos qué, perdón. A ver, piénsale. Que si yo más o menos qué, ya no, pues, te di. Si sospechas, a ver, me tienes que dar un segundo, permíteme. Vas. Mira, te voy a hablar de un estilo musical que es característico de Buenos Aires, Argentina, y de Montevideo, Uruguay. Su naturaleza es netamente urbana y musicalmente tiene una forma binaria, o sea, tema y estribillo, y viene en 4/4, aunque se le conoce como el ritmo del 2/4. Mira, Sael, para darte pistas, a ver si la adivinas, clásicamente se interpreta mediante orquesta típica o sexteto y se reconoce el bandoneón como su instrumento esencial. ¿Ya le diste? Ah, pues, ¿cómo no? Es el cha-cha-cha, ¿no? La cumbia guaracha, el reggaetón. Es la cumbia de la influenza, ¿no? Otra oportunidad. ¿No es la cumbia de la influenza? Es la noticia del día. La influenza ya llegó. Compren todos medicina para enfrentar al batallón. Ya mejor que te dé un sida, un cáncer o comezón. Hoy más vale ser suicida con taquitos de pastor. Porque dicen que es la gripa perfecta. ¡Ay, la tina! Porque dicen que es la gripa perfecta. No te vayas a perder. ¿Leo? ¿Qué es? Estabas hablando del maravilloso tango. ¡Ea! Mira, eso es todo. ¡Ea! Vamos a empezar con un tanguito para que disfruten toda esta cachondería. Que, bueno, es interesante comentarles que las letras están compuestas con base de un argot local llamado lunfardo. Pero, pues, ¿qué es el argot? ¿Tú sabes qué es el argot, Asael? Pues tengo la idea, pero mejor explícanos. Ok, fíjate, el argot es un lenguaje específico utilizado por un grupo de personas que comparten unas características comunes en su categoría social, profesión, procedencia o aficiones. Entonces les estaba platicando que las letras están compuestas con base de un argot llamado lunfardo y suelen expresar la tristeza, especialmente de las cosas del amor que sienten los hombres y las mujeres del pueblo. Este rollo del tango, pues viene... el contexto social en el que se desarrolla el tango es pues, más o menos por 1850. Haz de cuenta que en Argentina y Uruguay contaban con 1,000,000 de habitantes y viene todo un proceso de inmigrantes, viene más o menos la cantidad de 6.6 millones de inmigrantes, que son 6 veces más de los que habitaban ahí. Y entonces pues empieza todo el rollo del mestizaje. El tango es hijo directo de este mestizaje, y se sabe que los primeros tangueros eran afro-argentinos y afro-uruguayos. Y bueno, el bandoneón proviene de Alemania, y todo esto es una mezcla padrísima, pero es un rollo muy locochón, porque sí es una mezcla, pero no se puede así decir exactamente qué es de cada, de influencia de qué, sino es un rollo pues original, y pues se hizo todo un género musical. Bueno, también tiene que ver mucho con el deseo sexual, sublimado en la sensualidad y la tristeza y la melancolía, derivado del estado permanente de insatisfacción. Ni modo. Y bueno, lo que les puedo decir es que haz de cuenta que venían los inmigrantes y pues pagaban por sexo en un prostíbulo, y entonces pues como les quedaba este hueco, así la añoranza por el amor, por la comunión, por la mujer, pues empiezan a componer todo este rollo del tango. Entonces el tango podemos decir que surgió de un resentimiento erótico y fue pues de un rollo masivo y popular. Ya, sin más rollos del tango, nada más te voy a decir que esta rola la compuso Mariano Mores, que es un argentino famoso. Nada más antes de que sigas, quiero comentar un poquito del tango. Mi papá tocaba tango, de hecho. Él era músico y pues tocaba tango, ¿no? Nos enseñó mucho tango a nosotros. A mí me encanta el tango porque sí, justamente lo que comentas, es una música de dolor. Es una música totalmente de quejas, de sufrimiento. Y si bien aquí pues lo que nos pone es la música así como ranchera, la música vernácula, y con eso nos ponemos pedos, pues allá en Argentina justo es con los tangos, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que me gusta mucho, que se llama La Última Kurda, que es un tango excepcional, pero sí es de mucho dolor, y ahora que lo mencionas de este resentimiento erótico, pues cobra mucho sentido, ¿no? Así es, o sea, tienes toda la razón. Ahora sí, preséntanos tu rolita, porfa. Bueno, pues es una rola que compuso Mariano Mores, que es un argentino famosón por ser un gran pianista, un compositor maravilloso y un director de orquesta de tango que se conoce en todo el mundo. Este tipo nació en San Telmo, en Buenos Aires, en 1918. Todavía lo tenemos vivo y está maravilloso todo lo que está haciendo este muchachón. Fíjate que es interesante que él formó lo que ahora se conoce como el sexteto rítmico moderno, que está conformado por el piano, el bandoneón, la guitarra eléctrica, el órgano, la percusión y el bajo. Bueno, pues ha logrado muchos éxitos y ha viajado por todo el mundo con todo su corte sinfónico y con sus rollos del tango. Y es muy interesante cómo él se casa con la idea de mantener el tango vivo, y entonces en todas sus presentaciones lleva a bandas folclóricos pues que bailan tango. Entonces los dejo sin más ni más con esta famosísima canción llamada Tanguera o Momentos del Tango, compuesta por el maestro Mariano Mor, y es interpretada por Edison Quintana. Disfrútala y denle un besote y seduzcan a quien esté al lado. Sean felices. Sigue en esta excursión sonora, Caminando Sonidos. Muy bien, señores, pues este fue el tanguito que nos acaba de regalar Adyani. Muchas gracias por esta musiquita tan sabrosa. Bueno, pues ahora yo les voy a poner una canción que a mí en lo particular me gusta su ritmo y el contexto en el que se desarrolla esta melodía. Canción de un grupo, pues todo el mundo conoce. ¿Te suena Enigma, Adyani? Claro que me suena Enigma. Bueno, pues para toda la gente Enigma es cantos gregorianos y aburrimiento y dormirse y estar pacheco, ¿no? Pero la verdad es que Enigma trasciende mucha música, mucha de su música fue superada por ellos mismos y es uno de esos grupos que por ahí, no me acuerdo cómo les dicen, pero que tienen un solo éxito en la vida y desaparecen. Y musicalmente en el mainstream sin duda desaparecieron. Enigma ya no se volvió a escuchar en el radio jamás, pero no en la música que ellos hacían, ¿no? Porque hasta el momento tienen más o menos como 7 discos editados. Y bueno, pues yo voy a ponerles una canción de un sencillo que ellos sacan. Les voy a decir más o menos en qué año. Más o menos en el año del 91, editan el sencillo del Príncipe de la Lujuria. ¿Has oído esta canción, Adyani? Sí, se la he escuchado, o sea, está chida. Ah, pues está muy chida, pero el asunto es que ahora lo que vamos a poner es una canción, esta misma canción, pero en versión de jazz. Y de verdad que si no hacen el amor con esta canción, pues entonces yo creo que sí necesitan ver a un psicólogo. Al ratito les paso mi número. Entonces tienen problema, chicos. No, bueno, pues vamos a escuchar entonces Enigma. Esto es The Principle of Lust. Estás escuchando Caminando Sonidos con Asael y Adyani. De pelos, Azael, tienes toda la razón del mundo. Si con esta rola no se pusieron, pero miren, con todas las feromonas hasta arriba, ya de plano es porque ya están muy amolados, compadres, y tienen que hacer algo. Pero bueno, ahí va otra oportunidad para que se animen. Miren, Azael, me clavé un poco en el tango y ahora quiero presentarte un género musical que ahora se está llamando el electrotango. Esta rola está interpretada por un colectivo de músicos formados en el 2002 por el compositor, guitarrista y percusionista argentino Gustavo Santaolalla. ¿Lo conoces? Me suena, ¿no es Gustavo Santaolalla? Pues ¿o ese es otro? Tengo, fíjate que, sí, yo no sé, pero yo lo tengo aquí como Santaolalla. Ah, ok, venga. No, pues no. Pues miren, si es Santo Alaya, Santo Ayuala o Santo Compadre, pues qué chido. Santo General Anaya. Este muchachón organizó este colectivo y pues él ha sido ganador, ha hecho mucha música para cine y ha sido ganador de Oscar y de los premios BAFTA, que son los premios que dan que da la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Es una fusión muy interesante del tango tradicional y la música electrónica, house, hip hop, etc. En este proyecto han participado prestigiados productores, compositores, intérpretes y cantantes de Argentina y Uruguay. Y su influencia principalmente viene de Gotham Project, que es un grupo francés que pues, reinventó el tango y es el primero que pone otra vez en la mira el tango con toda esta influencia electrónica. ¿Tú sí lo has escuchado? Claro que sí. Sí, sí, sí. Gotham Project es una de mis bandas favoritas. Tengo por ahí 3 o 4 discos y el tango, el electrotango es uno de los ritmos que pues últimamente me han sorprendido. Muchas veces la música deja de sorprender, pero este ritmo sin duda que me ha gustado y ya quiero ir tu rola. ¿Qué vas a ponerme? Ok. Bueno, pues nada más déjame decirte que canta Gustavo Cerati. Ah, ¿en serio? Músico lo recordamos perfectamente. ¿Mandé? No, te escucho. Ok, bueno, pues esta rola la interpreta Gustavo Cerati, que te comentaba es el músico que todos conocemos porque participó en la banda Soda Stereo y que después la dejó y se puso a hacer su carrera como solista. Esta rola, haz de cuenta que es parte del último disco que se llama Mar Dulce, que haz de cuenta que el colectivo empieza a grabar y invita a varios cantantes para que interpreten una rola distinta cada uno, ¿no? Entonces está muy interesante porque pues entre las filas de los invitados está Gustavo Cerati, podemos encontrar a Amala Rodríguez, a Lágrima Ríos, a Julieta Venegas, etcétera, cada quien con su estilo, pero abordando el tango de una forma pues nueva y pues rejuveneciéndolo. Entonces mira, yo nada más quiero hacer una queja, a mí se me hace, traté de buscar mucha información, pero como siempre su sitio lleva, pues no sé, será como 3 meses en reconstrucción, entonces casi no pude encontrar nada bien ya de la banda. Encontré ahí dos biografías que se me hicieron chatísimas, nada objetivas, pero bueno, por favor, si alguien tiene algún link en el cual podamos investigar y todo, pues mándenlo, por favor. Y bueno, como estábamos diciendo, la letra sí es como de desamor, pero el ritmo, la combinación de todas estas sonoridades y de todo este rollo electrónico, o sea, él es mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, cachondo. Así que por favor disfrútenla y pónganse a hacer el amor como locos y al ratito nos escuchamos. Bye.

A toda la gente que nos escucha ahí, pues me preguntaron el jueves que por qué ya no habíamos grabado. Bueno, pues ya estamos por aquí, regreso otra vez. Saludos a todos ellos. Saludos a la mujer mariposa que me pidió especialmente que la mandara a saludar. Y cómo no, en esta edición de música para revolver las sábanas, cómo no le íbamos a mandar saludos. Y le mandamos también saludos a Chaz, cómo no, que siempre nos escucha. Y a Stolzes Hertz, que también nos había preguntado que qué onda, que a qué hora pues ya grabábamos. Por ahí hay un compa que también me mandó una canción, una cancioncita para programarla. La vamos a estar programando posteriormente. Es una de... es una salsita, ya después la programaremos. Pero bueno, pues esos son en general mis saludos a Citlali. Por ahí ya no se ha reportado con nosotros, pero pues muchas gracias por seguirnos oyendo. Ahora, ¿tú qué onda, Yanni? ¿A quién saludas? Bueno, pues ya que estamos en esas, yo quiero saludar a Tania, que es de la Escuela Nacional de Música y que ha estado escuchándonos y ha seguido nuestra evolución y todo el tiempo está recomendándonos para que todo el mundo nos escuche y puso el enlace de nuestro podcast en su MySpace. Y pues muchísimas gracias, Tania, te quiero mucho, échale muchas ganas y adelante. Y mira, yo quiero saludar a mi hermoso Moyocollito, que se lo prometí, se lo reprometí, chiquito, hermoso, papá, dorado, bebé, que es de la Nacional de Música, él es percusionista, y pues le quiero mandar muchos besos, él me ha estado corriendo mucha música, y está de pelos, y vas a ver que la vamos a estar programando próximamente. Saludos para Clementina, que ya estaba desesperada porque dice que somos una gran propuesta y que está gustando mucho y que nos escuche y levantamos el ánimo. Muchas gracias por decirnos eso. En serio, mi amor, un besote. Para mi hermana, que fíjate que esta semana cumplió años. Entonces, felicidades, hermanita. Y quiero mandarle saludos a toda la familia Melo, de la que soy parte, las hijas de nuestro adorado tutor Paolo Melo. Y pues muchísimas gracias por escucharnos y por mandarnos siempre comentarios positivos y decirnos en qué le estamos regando y qué les gusta y qué no les gusta. Les mando un besote y que todos estén bien chido. Muchas gracias, Yanni, y de verdad gracias a toda la banda que nos ha apoyado, a toda la gente de Yanni, tanto de Yanni como la nuestra por acá, que pues día a día está revisando ahí el blog o el RSS para ver si ya hay algo colgado nuevo. Bueno, pues yo les voy a poner la última canción, es para hacer el amor de manera sadomasoquista, chamacos. Es una canción que yo escuché por ahí en el soundtrack de 8 milímetros. Bueno, más bien, en el soundtrack no viene esa canción, más bien solamente viene en la película. Yo me puse a investigar qué canción era, quién la interpretaba y bueno, está interpretada por Richard David James, que es mejor conocido como Aphex Twin o el gemelo Aphex. Este compadre es un chavo de Irlanda. Es un compa que hace música electrónica, ambiental, ácida, drum and bass, etc. Pero la canción que les vamos a poner es una canción que se llama Ven con Papá. Y pues van a ver que sí les va a salir su instinto más sádico. Les va a salir el Marqués de Sade que todos llevamos dentro. O este otro compadre que se llama Masosh, que es para todos los que son más bien masoquistas, pues ahí también hay para todos. Entonces, bueno, pues los dejamos con esta rola. Yanni, ¿algo más que quieras decir? Pues nada, qué chido que nos escucharon. Gracias, vamos a estar tratando de estar haciendo muchos podcasts, pero ténganos paciencia, por favor. Un beso a todos, muchísimas gracias otra vez. Gracias, gracias, gracias. Un beso y nos estamos viendo y sigan con nosotros. Y acuérdense, si mueren de la influenza, pues mándenos un correíto, por lo menos para saber que ya no nos están escuchando. Pero pues aquí seguimos nosotros. Caminando Sonidos. Come to daddy, come to daddy, come to daddy, come to daddy.